una de la tarde y 54. Antena 9, la señal que manda. Y 55. ¿Buscas atención médica de calidad al mejor precio en Barranca? La respuesta es Munisalud Barranca. Somos el policlínico municipal con los mejores precios. Contamos con diversas especialidades médicas para cuidar tu salud y la de tu familia. Realizamos todo tipo de ecografías, exámenes de laboratorio desde solo 7 soles, rayos X y además contamos con farmacia. Visítanos en calle Independencia, cuadra 4, frente a la comisaría, o llámanos al 949-337-2. ¡Atención, Barranca! Si vives con dolor, inflamación o ya estás cansado de tomar pastillas sin mejorar, escucha bien. En Mediosono San Blas Barranca llega una forma diferente de atender tu salud, con médicos especializados que también atienden en Lima. Aquí tratamos el dolor desde la raíz, con medicina regenerativa y tratamientos médicos naturales que ayudan a tu cuerpo a recuperarse de verdad. No es solo aliviar, es sanar. Vuelve a moverte, siéntete mejor y recupera tu calidad de vida. Agenda tu cita hoy mismo llamando o escribiendo al 918-378-771 o visítenos en Avenida Grau 598, referencia esquina frente a Castelo Restobar. Mediosono San Blas Barranca, tu mejor opción para empezar a sentirte bien desde hoy. Sí, Colegio Galileo. Abrimos nuestras puertas en el centro de Barranca para brindarte una educación integral. En el Colegio Galileo contamos con un excelente plano docente con formación académica de alto nivel y de experiencia preuniversitaria. En el Colegio Galileo formamos líderes con pensamientos creativos y valores, participación activa y vivencial. Institución educativa privada Galileo, con la metodología Crecer 2.0, acompañamiento socioemocional a nivel competitivo y de consejería para nuestros alumnos. En el Colegio Galileo, me cuidan, me guían, me educan. Te esperamos en Avenida Nicolás Cepiérola 210, frente al Hospital de Barranca. Informes al 978-942597. Institución educativa privada Galileo. Galileo, más que un colegio, somos una familia. Porque los tigres no nacen. Galileo, lo ve, la señal que manda. Sabía que tenía que